Capítulo 10 de El fantasma de la ópera, de Gastón Leroux. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 10. La berlina misteriosa. Aquella noche trágica fue mala para todo el mundo. La Carlota se había puesto mala. Cristina Dae había desaparecido. 15 días habían pasado sin que se hubiese presentado en el teatro ni se le viese fuera de él. Raúl le había escrito a casa de la Valerius y no había recibido respuesta, pero no se extrañó gran cosa al pronto, conociendo su estado de ánimo y la resolución que había tomado de romper toda especie de relaciones con él, sin que, por lo demás, hubiera podido el joven adivinar aún la razón. Aumentó con esto su dolor, y Raúl acabó por alarmarse al no ver a la cantante en ningún programa. Se cantó Fausto sin ella. Una tarde, a eso de las 5, fue el joven a informarse en la dirección de las causas de una ausencia tan prolongada, y encontró a los directores muy preocupados, a causa, sin duda, de las responsabilidades que había traído para ellos la caída de la Lucerna. Las averiguaciones habían puesto en claro que se trataba de un accidente ocasionado por el desgaste de los medios de suspensión, pero era evidente que los antiguos directores, así como los nuevos, hubieran podido observar ese desgaste y remediarlo antes de que ocasionase la catástrofe. Los directores pusieron mala cara a Raúl cuando les habló de la DAE y se limitaron a responderle que estaba con licencia. Preguntó cuánto tiempo debía durar la tal licencia y le replicaron que era ilimitada, pues Cristina DAE la había solicitado por causa de salud. «Está pues enferma», exclamó. «¿Qué tiene?» «No sabemos nada». «¿No le han enviado ustedes un médico del teatro?» «No, no lo ha reclamado, y como tenemos confianza en ella, la hemos creído bajo su palabra». La cosa no pareció natural a Raúl, que dejó la ópera presa de los más sombríos pensamientos. Raúl resolvió, sucediera lo que sucediera, ir a pedir noticias a la de Valerius. Recordaba sin duda los términos enérgicos de la carta de Cristina, que le prohibía intentar nada para verla. Pero lo que había visto en Pegós, lo que había oído detrás de la puerta del cuarto, la conversación que había tenido con Cristina en el campo, le hacían presentir alguna maquinación que, no por parecer un poco diabólica, dejaba de ser humana. La imaginación exaltada de la muchacha, su alma crédula y tierna, la educación primitiva que había rodeado sus primeros años de un círculo de leyendas y continuo pensamiento de su padre muerto, y sobre todo, el estado de éxtasis sublime en que la sumía la música en cuanto este arte se manifestaba en ella en condiciones excepcionales. No lo había podido juzgar así en la escena del cementerio. Todo esto le parecía que debía constituir un terreno moral propicio para las empresas malhechoras de algún personaje misterioso y sin escrúpulos. ¿De quién era víctima Cristina Dae? Esta era la sensata pregunta que Raúl de Chagny se planteaba al dirigirse a toda prisa a casa de la viuda de Valerius. Porque el vizconde tenía una mente de las más sanas, era, sin duda, poeta y aficionado a la música en lo que ésta tiene de más alado. Era muy dado a los viejos cuentos bretones en que danzan los duendes y, por encima de todo, estaba enamorado de aquella hada del norte que se llamaba Cristina Dae. Pero esto no impedía que no creyese en lo sobrenatural más que en materia de religión, ni que la historia más fantástica del mundo fuese capaz de hacerle olvidar que 2 y 2 son 4. ¿Qué iba a saber en casa de la de Valerius? Temblaba pensándolo cuando llamó a la puerta de un cuartito de la calle de Notre-Dame de Victoire. Abrióle la doncella que, una noche, salió delante de él del cuarto de Cristina. Raúl preguntó si la señora de Valerius estaba visible, y le respondieron que estaba enferma, en la cama, e incapaz de recibir a nadie. «Pásele usted mi tarjeta», dijo. No esperó mucho tiempo, volvió la doncella y le introdujo en un saloncito bastante oscuro y sumariamente amueblado, en el que se veían frente a frente los retratos del profesor Valerius y del bueno de Dae. «La señorita ruega al señor vizconde que la dispense», dijo la doncella, de no poderle recibir más que en su cuarto, pues sus pobres piernas no la sostienen. 5 minutos después, Raúl era introducido en una alcoba casi obscura, en la que distinguió en seguida, en la penumbra, la buena cara de la bienhechora de Cristina. Los cabellos de la Valerius estaban ya blancos, pero sus ojos no habían envejecido. Jamás, por el contrario, su mirada había sido tan pura, tan infantil ni tan clara. «El señor vizconde de Chagny», dijo alegremente tendiendo ambas manos a su visitante. «Ah, el cielo le envía a usted. Vamos a poder hablar de ella». Esta lúgubre frase sonó lúgubremente en los oídos del joven, que preguntó en seguida: «Señora, ¿dónde está Cristina?» «Pues está con su buen genio». «¿Qué buen genio?», exclamó el pobre Raúl. «El genio de la música». El vizconde de Chagny, consternado, se dejó caer en una silla. Verdaderamente Cristina estaba con el genio de la música. Y la viuda de Valerius, en la cama, le dirigía una sonrisa, poniéndose un dedo en la boca para recomendarle el silencio. La buena mujer añadió: «No hay que decírselo a nadie». «Oh, puede usted contar conmigo», respondió Raúl, sin saber lo que decía, pues sus ideas acerca de Cristina, ya muy confusas, se embrollaban más y más, y le parecía que todo daba vueltas a su alrededor, alrededor del cuarto y alrededor de aquella extraordinaria buena señora de cabello blanco y ojos de cielo azul y lejano, de ojos de cielo vacío. «¿Puede usted contar conmigo?» «Ya lo sé, ya lo sé», dijo la mujer con una risa de felicidad. «Pero acérquese usted a mí, como cuando era pequeñito. Deme usted la mano, como cuando me refería a la historia de la Lolita que le había contado Daé. La quiere usted mucho. Sabe usted, don Raúl, y Cristina también le quiere mucho». «Cristina me quiere mucho», suspiró el joven, que concertaba difícilmente en su pensamiento el genio de la Valerius, el ángel de que le había hablado tan extrañamente Cristina, la calavera que había visto en una especie de pesadilla en los escalones del altar mayor de Begos, y también el fantasma de la ópera, cuyo nombre había llegado a su oído una noche en que se había retrasado en el escenario a 2 pasos de un grupo de tramoyistas que recordaban la descripción cadavérica hecha antes de su muerte por el ahorcado José Piqué. Raúl preguntó en voz baja: «¿Qué le hace a usted creer, señora, que Cristina me quiere mucho?» «Que me habla de usted todos los días». «¿De veras? ¿Y qué le dice a usted?» «Me ha dicho que le ha hecho usted una declaración». Y la buena anciana se echó a reír a carcajadas, enseñando todos sus dientes, que había conservado cuidadosamente. Raúl se levantó lleno de rubor y sufriendo atrozmente. «Y bien, ¿a dónde va usted? ¿Quiere usted sentarse? ¿Cree usted que me va a dejar de este modo? Se ha enfadado usted porque me he reído, ya lo veo, y le pido perdón. Después de todo, no tiene usted la culpa de lo que ha sucedido. Usted no sabía. Usted es muy joven, y creía que Cristina estaba libre». «¿Cristina está comprometida?» preguntó con voz ahogada el desgraciado Raúl. «No, no. Ya sabe usted que Cristina, aunque quisiera, no puede casarse». «¿Cómo? No sé tal cosa. ¿Por qué Cristina no puede casarse?» «A causa del genio de la música». «¿Otra vez?» «Él se lo prohíbe». «¿Él se lo prohíbe? El genio de la música le prohíbe casarse». Raúl se inclinó hacia la de Valerius con la mandíbula saliente, como para morderla. Si hubiera querido devorarla, no la hubiera mirado con los ojos más feroces. Hay momentos en que la exagerada inocencia aparece tan monstruosa que inspira odio. Raúl encontraba a la de Valerius demasiado inocente. La mujer no sospechó la horrible mirada que pesaba sobre ella y siguió hablando en el tono más natural. «Sí, se lo prohíbe sin prohibírselo. Le dice sencillamente que si se casase no le oiría más. Eso es todo. y que se marcharía para siempre. Así es que, como usted comprende, ella no quiere dejar marchar al genio de la música. Es muy natural. Sí, sí, concedió Raúl bajito como un aliento. Es muy natural. Además, creí que Cristina le había a usted contado todo esto cuando le encontró en Perros, donde había ido con su buen genio. Ah, ¿fue a Perros con el buen genio? Sí, le había dado cita en el cementerio de Perros, en la tumba de Daé, prometiéndole tocar la resurrección de Lázaro en el violín de su padre. Raúl de Chagny se levantó y pronunció con gran autoridad estas palabras decisivas. Señora, ¿va usted a decirme dónde vive ese genio? La anciana no pareció muy sorprendida de esa pregunta indiscreta, pues levantó los ojos y dijo: en el cielo. Tanto candor dejó confuso a Raúl, tan simple y perfecta fe en un genio que bajaba del cielo todas las noches para frecuentar los cuartos de las cantantes de la ópera, le dejó estúpido. Se daba cuenta entonces del estado de ánimo en que podía encontrarse una muchacha educada por un ministril supersticioso y una buena señora iluminada, y se estremeció pensando en las consecuencias de todo aquello. «Dígame usted enseguida dónde está Cristina», imploró por segunda vez. «Pero si no sé nada, mi buen amigo, habría que preguntárselo al genio de la música. Solo él lo sabe. No he tenido noticias de Cristina desde la noche en que faltó de casa, y le confieso a usted que empiezo a estar con cuidado. Cuando le he visto a usted entrar, he pensado, puede que ella le haya escrito, pero tranquilícese usted, no hay para qué alarmarse». Raúl estuvo a punto de injuriarla y llamarla vieja loca, pero logró dominarse e imaginó que para saber algo sería más diplomático halagar su manía. Se volvió a sentar y mostró a la vieja una cara casi serena, siendo así que empezaba a desgarrarle interiormente una verdadera rabia. Vamos a ver, dijo. Cristina se ha marchado con el genio. El genio no puede habérsela llevado al cielo. Habrá que saber dónde vive ese genio en la tierra. ¿Tiene usted algún indicio? ¿Qué especie de noticias le envió a usted la noche en que faltó de casa? La de Valerius abrió un cofrecillo de laca que tenía a su alcance y sacó de él una carta de Cristina escrita en el papel habitual de ésta. Raúl lo conoció enseguida por haber visto papel igual en su cuarto de la ópera. Aquella carta había sido llevada por un demandadero al que no se había vuelto a ver. No había en ella más que unas palabras escritas con mano temblorosa. «Estoy con él. Vivo a su lado. Sobre todo, no te alarmes por nada, mi buena mamá, si mi ausencia se prolonga. Él vela por mí. Te besa de todo corazón. Cristina». «¿Y esto le basta a usted?», exclamó Raúl muy sofocado, pero logró todavía dominarse ante la expresión de éxtasis enteramente falta de inteligencia de la vieja. Después se levantó bruscamente, recto como la justicia. «¿Sigue siendo Cristina una muchacha honrada?». «Lo juro por mi parte de paraíso», exclamó la anciana, que esta vez pareció ofendida. «Y si usted lo duda, caballero, no sé lo que ha venido a hacer aquí». Raúl se arrancó los guantes. «¿Cuánto tiempo hace que ha conocido a ese genio?». «Unos 3 meses próximamente». «Sí, hace 3 meses que empezó a darle lecciones». El vizconde extendió los brazos en un ademán inmenso y desesperado y los dejó caer con despecho. «El genio da lecciones. ¿Dónde?». «En su cuarto de la ópera, don Raúl. Allí están más tranquilos. Aquí, en esta casita, sería imposible. Todos los vecinos los oirían, mientras que en la ópera, a las 8 de la mañana, no hay nadie y no los estorban. ¿Comprende usted?». «Comprendo, comprendo», exclamó el vizconde, y se despidió con precipitación de la anciana, que se preguntaba en sus adentros si el vizconde estaría un poco chiflado. Al atravesar la sala, Raúl se volvió a encontrar con la doncella, y un instante tuvo la intención de interrogarla, pero creyó sorprender en sus labios una ligera sonrisa y pensó que se burlaba de él. Entonces huyó. ¿No sabía bastante? Había querido ser informado. ¿Qué más podía desear? El joven se fue a pie a casa de su hermano, en un estado que daba lástima. Hubiera querido castigarse, golpearse la frente contra las paredes. Haber creído en tanta inocencia y en tanta pureza. Haber intentado un instante explicarlo todo por la candidez, la sencillez de espíritu y el candor inmaculado de Cristina. El genio de la música. Ahora le conocía. Le estaba viendo. Era, a no dudar, algún ganso de tenor, un buen mozo y que contaba con la boca chiquita. Raúl se encontraba ridículo y desgraciado hasta más no poder. ¡Ah, qué miserable, pequeño, insignificante y necio joven era el vizconde de Chagny! Pensaba rabiosamente Raúl. Y ella, qué audaz y satánicamente astuta criatura. Con todo, aquella carrera por las calles le había hecho bien y refrescado un poco la llama del cerebro. Cuando entró en su cuarto, no pensó más que en echarse en la cama para ahogar en ella sus sollozos. Pero estaba allí su hermano, y Raúl se dejó caer en sus brazos como un niño. El conde le consoló paternalmente, sin pedirle explicaciones. Por lo demás, Raúl hubiera vacilado en contarle la historia del genio de la música. Así como hay cosas de las que nadie se jacta, hay otras por las cuales es demasiado humilde el ser complacido. El conde se llevó a su hermano a comer en la fonda. Con tan reciente desesperación, es probable que Raúl hubiera rehusado aquella noche toda invitación, si el conde, para decidirle, no le hubiera hecho saber que el día antes por la noche, en un paseo del bosque, la señora de sus pensamientos había sido encontrada en galante compañía. Al pronto, el vizconde no quiso creerle, pero se le dieron detalles tan precisos que ya no protestó. Después de todo, no era aquella la aventura más trivial. Se la había visto en una berlina con los cristales echados. La cantante parecía aspirar largamente el aire helado de la noche. Hacía una luna soberbia, y se la había conocido perfectamente. En cuanto a su compañero, no se había distinguido más que una vaga silueta en la sombra. El coche iba al paso, por un paseo desierto, detrás de las tribunas de Longchamp. Raúl se vistió con frenesí, dispuesto ya, para olvidar su angustia, a arrojarse, como se dice, en el torbellino del placer. ¡Ay! El joven fue un triste convidado, y habiendo dejado al conde muy temprano, se encontró a eso de las 10 de la noche en un coche de círculo, detrás de las tribunas de Longchamp. Hacía un frío glacial. El paseo aparecía desierto y muy iluminado por la luna. Raúl mandó al cochero que le esperase pacientemente en la esquina de una callejuela adyacente y, escondiéndose todo lo posible, empezó a pasearse. No hacía media hora que se paseaba entregado a este ejercicio higiénico cuando un coche que venía de París dio la vuelta a la esquina del paseo y tranquilamente, al paso del caballo, se dirigió hacia donde él estaba. El joven pensó enseguida: «Es ella». Y su corazón se puso a pegarle grandes golpes sordos, como los que había ya oído en su pecho cuando oyó la voz de hombre detrás de la puerta del cuarto de Cristina. ¡Dios mío! ¡Cuánto la amaba! Seguía el coche acercándose. Raúl no se movía. Esperaba. Si era ella, estaba resuelto a saltar a la cabeza de los caballos. A toda costa quería tener una explicación con el genio de la música. Unos pasos aún, y la berlina estaba a su nivel. El joven no dudaba que fuese ella. Una mujer, en efecto, sacaba la cabeza por la ventanilla. Y de repente la luna la iluminó de una pálida aureola. ¡Cristina! El nombre sagrado de su amor brotábale de los labios y el corazón. No pudo contenerse. Y dio un salto para recogerle, pues ese nombre arrojado a la faz de la noche había sido como la señal esperada de una carrera furiosa del carruaje, que pasó a su lado sin que hubiera tenido tiempo de poner su proyecto en ejecución. El cristal de la ventanilla se había levantado, y la cara de la joven había desaparecido. La berlina, detrás de la cual corría, no era ya más que un punto negro en el camino blanco. Llamó otra vez. «¡Cristina!» Y nadie le respondió. Raúl se detuvo en medio del silencio. Arrojó entonces el joven una mirada desesperada al cielo y a las estrellas y golpeó con el puño su pecho en fuego. Amaba y no era amado. Contempló con tristes ojos aquella tierra desolada y fría, la noche pálida y muerta. Nada estaba más frío, nada más muerto que su corazón. Había amado a un ángel y despreciaba a una mujer. Raúl, ¿cómo se ha burlado de ti la pequeña hada del norte? ¿Verdad que es inútil tener unas mejillas tan frescas y una frente tan tímida y siempre dispuesta a cubrirse del velo sonrosado del pudor para pasear en la noche solitaria en el fondo de una berlina de lujo en compañía de un misterioso amante? ¿No debiera haber límites sagrados a la hipocresía y a la mentira? ¿Verdad que no se debiera tener los ojos claros de la infancia cuando se tiene el alma de las cortesanas? Ella había pasado sin responder a su llamada. Pero, también, ¿por qué él se había puesto a través de su camino? ¿Con qué derecho se había levantado de repente ante ella, que no le pide más que el olvido y que le rechaza de su presencia? «Vete, desaparece, no eras nada para mí». Pensaba en morir y tenía 20 años. Su criado le sorprendió por la mañana sentado en su cama. No se había desnudado, y el ayuda de cámara tuvo miedo de alguna desgracia, tan marcada era su fisonomía de desastre. Raúl le arrancó de las manos el correo que le traía. Había conocido una carta, un papel, una letra. Cristina le decía: «Amigo mío, esté usted pasado mañana en el baile de máscaras de la ópera, a las 12 de la noche, en el saloncillo que está detrás de la chimenea del gran vestíbulo. Colóquese junto a la puerta que da entrada a la rotonda. No hable usted de esta cita a nadie en el mundo. Póngase un dominó blanco y vaya bien enmascarado. Por mi vida, que no se le conozca a usted. Cristina». Fin del capítulo 10.